tres alianzas que se presentaron y hubo por allí algunas tensiones que se venían dando ya desde hace un tiempo dentro de lo que es el Frente Pampeano para la Victoria, porque Nuevo Encuentro, supimos esta semana, ha decidido no llevar candidatos para no dividir votos. Esto es lo que argumentan, no dividir votos entre lo que es el Frente para la Victoria, el Frente Pampeano para la Victoria y el PJ en la provincia de La Pampa. El Partido Humanista no estuvo de acuerdo con esta decisión, tampoco estuvo de acuerdo el Partido Comunista, que emitió un comunicado esta semana en donde dice que no van a contribuir a llevar al Congreso legisladores del PJ que le votan las leyes al macrismo. Voy a saludar a Sergio Ibaceta para hablar un poco de este tema. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Hola, buen día, Felicita. Bueno, una semana complicada, ¿no? Semanas complicadas, en realidad, hablando políticamente. Sí, muy, muy compleja la semana. Uh-huh. La verdad que vivimos una situación bastante difícil, ¿no? Primero partiendo desde la asunción del macrismo, ¿no? De Cambiemos. Y bueno, lo que nosotros preveíamos, digo, ¿no? Desde el Partido Comunista hace rato decíamos que si no se profundizaban en su momento determinados cambios, se podía venir una restauración conservadora. Sucedió, y bueno, de manual están implementando las políticas neoliberales más nefastas de que tuviéramos memoria, ¿no? Y un plan de ajuste perverso que va a seguir. Y me parece que, bueno, los tiempos de hoy es tratar de bloquear y pegar fuertemente a que no avance este ajuste del macrismo. Y para eso es necesario, bueno, tener una coherencia y una actitud firme, que para nosotros no hay sectores que, bueno, que hoy se dan un tinte de antimacrismo, pero han sido funcionales a las principales leyes, como el tema de los fondos buitres, por citar uno de esos ejemplos, ¿no? Claro, sí, presupuesto, el tema de los jueces, eso fueron varias. Exacto. Leyes, ¿no? Porque también hay un plan, aparte del plan económico, hay un plan político, que es no solamente avanzar en una cantidad de medidas antipopulares, de ajustes, sino también si el plan A, que es consolidar una derecha extrema política en la Argentina, no funciona, precisamente por la respuesta social que pueda tener, asegurar un plan alternativo, que es un espacio de centro-derecha, liderado por sectores de derecha, diríamos, más conservadores, que están anclados en el justicialismo, en la dirigencia del justicialismo, en algunos gobernadores. Y bueno, para nosotros también eso, hay que romper ese plan. Por eso siempre hemos creído en la construcción de un espacio alternativo. En La Pampa se había constituido un espacio más que interesante, que era el Frente Pampeano para la Victoria, que incluía a espacios como, bueno, Nuevo Encuentro, el Partido Humanista, y nosotros, sin tener personería, apoyábamos. Más otro conjunto de espacios que se sentían identificados con el proceso del kirchnerismo, y otros espacios como nosotros, que identificamos con la izquierda, plural, amplia, que decíamos que apoyamos ese proceso, aún con críticas. Claro. El hecho de que un sector de la dirigencia de Nuevo Encuentro haya tomado una actitud para supuestamente no dividir los votos, me parece que es un error garrafal. Y bueno, eso es lo que expresamos en el comunicado. Uh-huh. Claro, Nuevo Encuentro, La Cámpora también se ha expresado en acompañamiento a lo que es el PJ, ¿no? Acá en la provincia de La Pampa. Sí, nosotros por ahí con sectores que actúan dentro del justicialismo, como La Cámpora, que claro, son afiliados, sí, del Partido Justicialista, inclusive nosotros hemos tenido conversaciones, hemos trabajado a través del Frente Ciudadano con estos espacios, coordinando, teniendo unidad en acción, y por ahí comprendemos, bueno, la táctica política de que actúen dentro de su mismo partido para tratar de generar una correlación de fuerzas distinta, ¿no? Pero nosotros los que estamos tenemos otro espacio, como decir, bueno, ejemplo, Nuevo Encuentro, que es otro partido. No, realmente no entendemos, creemos que es un error. A ver, espera un segundito, Felicita. Sí, está bien. Bueno, estamos hablando con Sergio Ibáñez. Tiene gente y tiene chicos, es así, la vida cotidiana, estamos en vivo, así que bueno. Sergio Ibáñez, el Partido Comunista. No, todo bien. Llegó gente o un niño pedía auxilio, algo pasaba. Sí, me decía que hacía una cosa, pero ya está, ya lo solucioné. Bueno, para el día, me estoy preparando para el Día del Padre. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Sergio, no, la siguiente pregunta en todo caso era ¿qué va a pasar con ese Frente Pampeano para la victoria? Mirá, nosotros creemos que hay un sector de la militancia del espacio en el encuentro que no están para nada de acuerdo con lo que la actitud de un sector, ¿no? Nosotros vamos a ir trabajando, de hecho, el ajuste nos va a encontrar cantidad de veces en la calle, ¿no? Y seguiremos propiciando la construcción de un espacio alternativo, que para nosotros no va por dentro del PJ, va por fuera. Claro. Y también seguiremos trabajando con sectores del peronismo avanzados que han sido, que siguen sosteniendo la posibilidad de un proceso inédito que se había dado en el país, ¿no? En la década con la década del kirchnerismo, y que nos parece que son nuestros aliados. Y bueno, reforzar eso en un momento difícil, bueno, habrá que reflexionar sobre los errores y construir más base social, más encuentro de la militancia, más poder popular, que le decimos nosotros en nuestra jerga política, ¿no? Claro. Que es la que garantiza que tal vez los dirigentes no se desvíen, como ha venido pasando, ¿no? Otra vez en estos partes, en todos los espacios, ¿no? Que los dirigentes toman actitudes que terminan traicionando no solamente el mandato popular, sino también sus espacios. Y todas las alianzas han generado algún conflicto, ¿no? Acá en la provincia de Exacto. La todas las alianzas han generado algún conflicto. Inclusive en Buenos Aires, nosotros... Está haciendo de papá, claramente, Sergio Ibáñez. Digo, estás complicado, me parece, ¿no? Para... Sí, hoy estoy con el redondeamos el esta respuesta y te corto, te juro. Redondeamos esta respuesta y listo, terminamos la entrevista. No, sí, ya con eso ya estoy. Bueno. Te decía que en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, nosotros el PC... también hubo algunas cosas medias complejas y vamos a ir con una lista de diputados aparte, porque a último momento no fuimos incluidos en la unidad ciudadana, ¿viste? Ah, bien, claro. En provincia de Buenos Aires, sin embargo, en Capital Federal sí somos parte del mismo espacio, o sea que cada región, ¿viste? Hay a veces determinados pesos territoriales de determinados dirigentes que a veces... influyen negativamente, ¿no? Entonces se da un panorama bastante complejo. Bien. Ojalá pudiéramos reflexionar, ¿no? Porque hoy el enemigo es Macri, ¿no? Yo creo que va a recibir desde distintos lados un rechazo, ¿no? Nosotros decimos, bueno, de distintos lados vamos a... Se le va a pegar, ¿no? Va a recibir, creemos, un llamado de atención, ¿no? Pero básicamente, una de las reflexiones finales que se da en la calle un poco la resistencia, ¿no? No solamente se va a dar en el Congreso, que es lo que no garantiza nada. El Congreso, y ya lo hemos visto, es la calle, que es donde se ha torcido lo de las pensiones, se torció el 2x1, se torció el 24 de marzo, ha sido en esos espacios, bien, en la calle. Bien. Sergio Ibáñez, te agradecemos muchísimo. Feliz día mañana, ¿no? Bueno, muchas gracias. Una entrevista haciendo de papá todo junto, así que feliz día mañana, te lo mereces. Bueno. Gracias, hasta luego. Estamos gracias, escuchando. Felicita, hasta luego. Chao, chao. Sergio Ibáñez, hablando un poco de lo que ha pasado en el seno de lo que es el Frente Pampeano para la victoria. Nuevo Encuentro finalmente decidió no llevar candidatos y, bueno, los otros socios de ese frente no estaban totalmente de acuerdo con esa decisión. 11 de la mañana, 25 minutos, estamos haciendo las 40 aquí en el 106.1 hasta las 12. Las 40 en Radio Kermés.